Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido nuestra conversación durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Bueno, y de qué hemos conversado durante la semana, eso es lo interesante, ¿no es cierto? Hemos tocado el capítulo 8 y el 9, ¿no es cierto? Sí. Que de alguna manera se personifica, ¿no es cierto?, la sabiduría, pero esta sabiduría divina, por lo tanto hay una alusión directa, ya sea por la creación que se menciona, ya sea porque Cristo estuvo presente, y son conceptos muy, muy solemnes, muy, muy puntuales para entender lo que fue realmente esta participación de la divinidad en lo que es la creación. Por eso que clama, porque estuvo presente en la creación, porque hay una apelación a esa sabiduría, porque hay alegría en esa creación al ver lo que el resultado de esa sabiduría tan perfecta. Y uno tiene que tomar, y de esto vamos a conversar, un u otro estilo de vida. El texto central dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Lógicamente está hablando aquí de la sabiduría, ¿no es cierto? Pero lo está personificando, está tomando esta idea de que alguien estaba en esa creación, en ese principio. Fíjate, ¿será que alcanzamos a comprender y valorar lo que dice en el verso 11? Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. No sé si tenemos la capacidad de apreciar de esta manera la sabiduría. Ahora, es bien difícil. Yo creo que si Dios nos ayuda a entender lo que es la sabiduría, nosotros la buscaríamos como oro, como piedras preciosas, mucho más que eso, porque es lo que nos va a dar en realidad todo lo que somos, y no nos vamos a equivocar, y eso es lo más precioso, lo más interesante, lo ahora, más inteligente que claro, podría suceder. Claro, fíjate, desgraciadamente se confunde la sabiduría con el conocimiento. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero esa misma persona puede ser necio, claro. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. A veces cuando el hombre tiene mucho conocimiento de cosas, piensa que no tiene necesidad de Dios y se aparta de Dios. Ya es demasiado grande para estar pensando en un Dios, para estar dependiendo de un Dios. Le sucede lo mismo que le sucede al niño pequeño cuando comienza a andar. Tú ves que cuando el niño pequeño comienza a andar, generalmente el niño no quiere que lo anden trayendo de la mano. Ya él es suficientemente grande. Y quita la mano y lo primero que hace es correr. Pero pronto está en el suelo y llorando. Eso es lo que le ha sucedido a la mayor parte de la humanidad hoy día. Tenemos que llorar por muchos motivos. ¿Por qué? Porque nos hemos soltado de la mano de Dios. Claro, y en el crecimiento ese del pequeño, ¿no es cierto? Al comienzo será el caminar, y después aparecerán otras, digamos, otras cosas que él va a tener que necesitar, y siempre va a estar necesitando, aún a la edad muy adulta, si sus padres le dan la bendición de tenerlo, siempre va a tener la opción de recurrir a ellos para un consejo. Pero qué lindo que el sabio nos llama la atención y dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Es un llamado a aceptar esta sabiduría que está clamando, que está entregada, ¿no es cierto?, a todos nosotros. Y uno puede decir, bueno, Cristo así fue, se entregó a todos nosotros para que entendamos lo que es realmente la verdadera sabiduría. Incluso caminó con nosotros, se hizo hombre, siendo Dios, para darnos a entender lo que es la verdadera sabiduría, el verdadero camino, el verdadero entendimiento, para llegar a tener nuevamente la relación que se perdió allí en el Edén. Ahora fíjate, nos está diciendo aquí claramente que la sabiduría debe ser proclamada. Dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Creo que nosotros somos encargados también y tenemos la responsabilidad de llevar esta sabiduría a las personas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del conocimiento de Dios. porque la sabiduría es precisamente conocer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, en eso hay sabiduría. De improviso esto, lamentablemente las personas lo ven como algo muy, muy básico. Incluso yo recuerdo un médico que empezó a conocer la Biblia y a aceptar la verdad hoy día, que bueno que está bautizado por la iglesia, pero mientras conocía, el jefe del hospital le dijo, pero tú... Una persona con toda la inteligencia, y se lo dijo el jefe, que lo estimaba mucho. Claro. Pero tú estás estudiando, estás creyendo estas cosas, le decía. Y él me comentaba esta situación. Bueno, él entendió estos conceptos, y ahí uno ve mucha inteligencia, mucho conocimiento, pero Dios no está presente, por lo tanto, no está la sabiduría con él. Conocimiento vacío. Por eso que la sabiduría es no solamente tener un conocimiento, sino el aplicar, y el aplicar bien. Porque uno puede tener el conocimiento y aplicar mal. Por eso es que él dice, recibir mi enseñanza, está el versículo 10, ¿no es cierto?, del capítulo 8, recibir mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Y el 11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y él sabía lo que era la riqueza, sabía lo que eran las piedras preciosas, el oro, la plata. Estoy pensando en las maderas que él usó incluso para construir el templo, madera riquísima, excelente, que fueron labradas. Él sabía lo que era una piedra hecha a la medida. Incluso se habla de que cuando Salomón construyó el templo no se escuchó martillo ni clavos, no, nada, nada, porque todo venía hecho desde antes. O sea, habían personas inteligentes, capaces, haciendo un trabajo maravilloso, y él sabe lo que es eso. Por eso dice, mira, más que eso, más que esa perfección, es la sabiduría. Muchas personas han vivido y todavía viven en ignorancia, en necedad y en oscuridad. Muchos viven sin ninguna esperanza o con esperanzas falsas. Podemos decir que toda la riqueza del mundo no significa nada en contraste con el conocimiento de Dios. Ahora, otro concepto que el sabio empieza a analizar aquí es la sabiduría y la creación. Desde los versículos 22 del capítulo 8 entramos en un concepto que ha causado de improviso a algunas personas un poquito de... Ha sido discutido bastante el texto puntualmente cuando dice Jehová me poseía en el principio, ya desde antiguo, antes de sus obras. Entonces, como se está haciendo una personificación de la sabiduría, y nosotros entendemos que esa sabiduría es Cristo en realidad, porque Él está actuando en la creación, entonces algunos opinan de que aquí se está hablando que posiblemente el Jehová, el Señor, lo poseía o lo había creado, que es la palabra que también en algunas versiones aparece acá. Pero cuando uno toma el contexto general, se da cuenta de que lo que el sabio está tratando de decirnos no es de una creación, sino de la sabiduría que ha estado siempre presente en Dios y la ha entregado en su creación, en sus obras, en lo que ha hecho y en lo que todo tiene. Bueno, tenemos que decir que la sabiduría era antes de la creación, lógicamente, porque estuvo presente en la creación la sabiduría. No estamos personificando la sabiduría en este caso, porque la sabiduría es Dios. Dios es la sabiduría, la personificación de la sabiduría. Y como Dios fue el que creó, Él nos muestra su sabiduría en toda la creación. Fíjate, tú decías ayer, me parece que estabas hablando acerca de la creación y la evolución. Bueno, hay cosas en la creación, en lo que nosotros creemos que Dios hizo, que no pudieron tener una evolución. ¿Por qué razón? Porque hay elementos en nuestro organismo, como elementos en la naturaleza, que tenían que estar completos para poder funcionar. Imagínate, si tú tienes un motor y le falta una pieza, ese motor o está completo o no funciona. Eso mismo sucede en nuestro organismo. Hay elementos que tú no puedes hacerlo funcionar, no puedes decir, mira, empezó a funcionar así y como le faltaban algunas cosas, tenía algunas deficiencias, fue creando las partes que le faltaban, así que después fue perfeccionándose. No vemos eso en la naturaleza. Ahora, a mí ese es mi gran conflicto que tengo con el concepto de evolución, ¿no es cierto?, de creación, porque por ejemplo, el cerebro, cuando uno analiza lo poco que puede aprender así, tiene algunas conexiones que son producto de situaciones que van produciendo, se va asimilando conocimiento y va generando. El niño aparece con un conocimiento y va generando. Pero cuando hablo de sabiduría, no es una cuestión que de repente diga, ¿sabes? Necesito sabiduría. ¿Cómo la genero? No está ese concepto, no sé cómo hacerlo, cómo hacer encajar la evolución en ese sentido. Por ejemplo, hablan de los animales que, por ejemplo, la jirafa tiene un cuello bastante largo porque antiguamente está muy inalcanzable la comida, entonces tenía que estirarse. Y le fue creciendo el cuello, así. Vaya, que cosa hace hasta llegamos a lo ridículo a pensar en algunos de estos conceptos. Pero aquí, cuando habla de este concepto que tú mencionabas del antes, por lo menos 5 veces él habla del antes, haciendo énfasis en la eternidad de este Dios, antes de sus obras, antes de la tierra, antes de los abismos. Mira cómo está hablando de una manera, haciendo alusión directa a la creación, antes de los montes, antes de los collados, ya había sido yo engendrado, o sea, antes de antes. Como alguien decía, una vez me dijo, mira, si algo comenzó a existir, ya existía antes Dios. Y esto uno no lo puede, digamos, pensar, porque uno está hecho como un ser finito. Nuestra mente es limitada. Ese conocimiento no lo puede asimilar en realidad. Hay personas que quieren que todos los secretos les sean revelados. Bueno, si todo fuera, si llegara a entender todo, sería Dios. Y estamos muy lejos, estamos a años luz de llegar a eso. Entonces, el problema es que el Señor nos ha revelado aquello que nosotros tenemos capacidad de asimilar. Pero hay cosas que el Señor no nos ha revelado sencillamente porque no estamos en condiciones. Eso queda para la eternidad, será estudio que tendremos para la eternidad. Y de hecho, cuando uno dice la eternidad, efectivamente va a ser así, porque son conceptos muy amplios. Y si Dios, en Dios está la sabiduría y Él es la sabiduría, imagínate cuántas cosas podría hacer. Incluso cuando Apocalipsis habla de que Dios aquí crea todas las cosas nuevas. Y en claro, base a lo que tenía, ahora vuelve a ser un mundo nuevo. Y esto es lo precioso, porque de alguna manera el ser humano va a ser... va a mirar, va a observar, va a ver esa creación, lo que no tuvo ese privilegio Adán. Ahora fíjate, estamos hablando de la creación. Hay algo interesante que ocurre en Génesis, por ejemplo, 1:4, 1:10, 12, 18, 21, 25, 31. En todos estos textos se termina con "y vio Dios que era bueno". Podemos hablar del regocijo de la creación, la alegría que tuvo Dios al crear. Todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Parece, bueno, hablamos de un Dios perfecto. Lo que Él hace, todo es perfecto. Pero a mí me gusta pensar en el término de que Dios estaba haciendo algo porque sabía para quién era. Uh-huh. Es como el novio que está haciendo a lo mejor una casa y está tratando de hacerla hermosa porque está pensando en la novia, está pensando en la esposa que va a vivir ahí. Le gustarán los colores, el diseño, exactamente, los muebles, hace todo, se lo hace pensando. Y así también cuando se habla de un hijo, cuando el papá está haciendo a lo mejor un juguete para el hijo, trata de hacerlo y se imagina la carita que va a poner el hijo cuando vea el juguete. Bueno, creo que Dios estaba de la misma forma haciéndolo. Y finalmente dice, cuando termina la creación, vio Dios que era bueno en gran manera, era muy bueno lo que Él había creado. Y esto produce un regocijo en el Señor. Y esto demuestra la sabiduría del Señor. Bueno, eso es lo que dice el sabio acá, ¿no es cierto? En el versículo 30, el capítulo 8, dice, con Él estaba yo ordenándolo. Acuérdense usted que esta palabra ordenándolo está también traducida en algunos casos como arquitecto, como capataz. O sea, estaba activo en esa creación y era su delicia de día y de noche. Ahí está el concepto que tú estás mencionando, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Ahora, yo tomo el ejemplo que tú pusiste. Le hice la casa, pero el día que se la entrego y que la viene a ver, tú le miras los ojos y le ves que se alegra, se regocija con ella, entendiendo de que le gustó, que le agradó, y eso es para vivir una vida eterna. Bueno, los oyentes, cosas lindas se pueden hablar acá. Siga estudiando este maravilloso libro de Proverbios. El capítulo 8, la última parte, y vamos a ver también algo del 9. Pero en el 8 se está haciendo un llamado, una apelación, es una reiteración a lo que es la sabiduría, ¿no es cierto? Y usa el término oídme, que lo hemos comentado. Dice, ahora pues hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. El oír, ¿no es cierto?, es prestar atención, es sentir un poquito más tranquilo, no escuchar qué pasa, qué se va, como alguien dice, entra por un oído, sale por el otro, pero no, es que un poquito más de atención, porque vas a ser bienaventurado. Atender el consejo es el sabio y no lo menosprecies. Y sigue diciendo la otra bienaventuranza, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Fíjate, luego viene el resultado de todo esto. Dice, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esta forma literaria de escribir es bien importante entenderla a veces, porque si tú no analizas el versículo 32 y 33 y luego analizas el 34 y el 34, ¿no es cierto? Es prácticamente lo mismo, pero de otra manera. Hace un énfasis más en el primero, por ejemplo, hace énfasis en una acción de la persona, y la acción es guardar los mandamientos. Y en la segunda hace énfasis en una actitud, la actitud de escuchar, de quedar quieto, poner atención. De prestar atención, ¿no es cierto?, a los consejos, porque la apelación de la sabiduría es sumamente importante, porque nos va a hacer sabios. No inteligente, quizás usted dirá, yo nunca me puedo aprender los textos, yo leo como que a veces no se me queda, he escuchado a tantas personas que dicen exactamente eso, dicen yo leo y no se me queda nada. Pero sabes que con mucha pena, a veces pueden repetir un capítulo entero de una comedia, con el más mínimo detalle. Fíjate, cuando me dicen la actitud, digamos, correcto, pero cuando me dicen que hay personas que dice, a mí no se me queda nada, no se preocupe usted. Usted lo que tiene que preocuparse es de haber estudiado esto. En el momento que usted lo necesita, el Espíritu Santo lo va a traer a su memoria. Así que no se preocupe por eso. Puede que en este momento, si uno le cita un texto, a lo mejor no lo va a tener inmediatamente. Pero en el momento de necesidad, el Espíritu Santo lo va a hacer recordar. Así que usted lo que debe preocuparse es de aprenderlo, es de estudiarlo. Y lo que dice acá el sabio es que son bienaventurados, son felices, ese estado de ánimo, ¿no es cierto?, que usted va a tener día a día, y va a descansar tranquilo también, porque va a disfrutar de esto que está deseando, que es la sabiduría. Ese concepto maravilloso de apelación de la sabiduría. Es interesante notar también que para ser feliz de verdad, debe tratar gozosamente de estar siempre en el puesto del deber, cumpliendo la obra que le corresponde con fidelidad, y adaptando su corazón y la vida al modelo perfecto. Y cuando uno habla de vida, ¿no es cierto?, este modelo perfecto, la verdad es que nosotros tenemos que hacer una elección entre dos estilos de vida. Así es. Y eso es lo que trata el capítulo 9 puntualmente, los primeros versículos, un estilo de vida saludable, de sabiduría, y más adelante del 13 en adelante, el estilo de vida de la insensatez, de la ignorancia y de la muerte, como lo especifica puntualmente el texto. Siempre estamos entre esa elección de dos caminos. Lo mencionamos en la semana. Dios dice, he aquí he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Y el Señor pone esto. Nosotros, cuando nos dio la libertad, nos dio la libertad de elegir. Nosotros podemos elegir si estamos bajo la dirección y el mandato de Dios, o estamos bajo el mandato de Satanás, o la esclavitud de Satanás. Es una elección, y vamos a tener que hacerla. Y aquí mostramos sabiduría o insensatez en el momento que nosotros hacemos la elección, una elección u otra. Y él hace énfasis en este concepto de sabiduría para entender lo que es ese estilo de vida. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. y por otro lado la sabiduría se sienta en la silla, en la puerta de la casa, en los lugares altos de la ciudad. O sea, hay alguna similitud, ¿no es cierto?, entre estas dos formas y estilos de vida, pero una, hay un esfuerzo, una dedicación, un escuchar, una atención. Y cuando habla de labrosos siete columnas, no es muy claro a qué se está refiriendo el sabio. Algunos han hecho alusión a que podría referirse perfectamente a los siete días de la creación, pero es solamente un acercamiento, no es una realidad que nosotros podamos puntualizar basado en el texto original, ¿no es cierto? Pero algo hacia allá. Pero también podríamos pensar que este personaje que usa ese estilo de vida está usando o está apuntando hacia la perfección, porque el 7 de alguna manera se acerca mucho a la perfección en la Biblia, los conceptos de números. Dice, mató, ¿no es cierto?, preparó, mezcló su vino y puso su mesa. O sea, mira, está laborando, está haciendo cosas agradables, el sabio, el inteligente, el que tiene este estilo de vida de sabiduría. Pero ¿qué pasa con el insensato? Se sienta para empezar, no hace nada. En los lugares altos de la ciudad, tú recuerdas que los lugares altos antiguamente eran donde se profanaba a Dios prácticamente. Y para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. O sea, no elige a los necios, elige a estos sabios, vengan para acá, dice usted. Pero luego dice a cualquier simple. Y aquí empieza el concepto de no sabio. Ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿No le dijo Satanás a la mujer, no moriréis? Y hasta hoy día todos han muerto. Y gracias a Dios tenemos vida, pero por su misericordia, si no estaríamos todos muertos. Ese es el gran engaño de la mujer insensata, la que llama, la que atrae a sus clientes, digámoslo así, ¿no es cierto?, hacia la insensatez. Venid, dice el sabio, el que va por el camino de la elocuencia, venid, comed mi pan y beber del vino que yo he mezclado. No lo hurtó, no lo robó, él lo trabajó, él lo hizo, por lo tanto, pero fíjate, es la gran diferencia. Ahí tiene también que hacer una decisión. El verso 6 dice, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Debe hacer ciertos cambios, tiene que tomar ciertas decisiones. Lo que la insensatez no pide nada. La insensatez no pide nada. Y hay personas que se sienten muy cómodas en una iglesia, una religión donde no les pidan nada, absolutamente nada, solamente le ofrezcan cosas. Bueno, el deseo nuestro es que tanto nosotros como usted sea de estos sabios, de este estilo de vida que nos entrega la sabiduría. Gracias por su compañía. Los invitamos para la próxima semana. Bendiciones. Proverbios 8 revela una deidad amante en compañerismo íntimo en el evento de la creación, y a Cristo, la sabiduría divina, condescendiendo en mediar entre la deidad infinita y las criaturas finitas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados, y será hasta la próxima.